está el límite? Entrevistas. Y ya estamos comunicados con Arturo Robles, que es integrante de la Asamblea Popular por el Agua, allí en la provincia de Mendoza. Arturo, muy buenas tardes y muchas gracias por atender a La Deuda Eterna. Hola, bueno, un saludo grande a todos los oyentes de La Deuda Eterna. Como bien decís, acá de Mendoza, con muchas o pequeñas actividades durante lo que es esta cuarentena interminable, en defensa del agua de los pueblos, bueno, y en contra del extractivismo y todas las políticas que van contra los bienes comunes y la naturaleza en los distintos territorios del país. Acá particularmente en Mendoza estamos, hemos vuelto los miércoles a la legislatura, a la mañana. Mañana vamos a confluir también en una concentración con los trabajadores estatales porque están reclamando también aumento de salarios. Nosotros particularmente estamos insistiendo porque el Poder Legislativo vuelva a darle tratamiento al pedido de ley que nosotros presentamos para prohibir el fracking en la provincia hace más de un año y medio. Esa es la iniciativa actual. Y además también estamos solidarizándonos con difusión en los miércoles al mediodía a la sociedad mendocina sobre la problemática de zonificación que quiere llevar adelante el gobierno de la provincia de Chubut para permitir la minería en el territorio de Chubut, ¿no? Algo muy similar a lo que se intentó hacer en Mendoza el año pasado con la derogación de la ley 7722. Así es, estuvimos acompañando a todos los asambleístas, al pueblo de Chubut, durante todo este tiempo. Pero ahora, el 12 de diciembre, es la segunda acción plurinacional en defensa de los territorios, en defensa del agua, de la vida, y ustedes son uno de los participantes de este evento. Sí, sí, como bien decís, es la segunda acción del Encuentro Plurinacional por el Agua y los Territorios, que es parte también del encuentro y de ir tejiendo redes de lucha y solidaridad y difusión entre todos los territorios del país, ahora también con los hermanos del pueblo chileno, de Chile. Hay gente que participa de Colombia, de México, de Panamá, también van a estar haciendo actividades el mismo 12. La idea es hacer una actividad conjunta, digo, en cada territorio se va a realizar diversas manifestaciones en defensa del agua, en defensa de los territorios, de los bienes comunes. Es parte también de la articulación que hace muchos años se viene dando de organizaciones o compañeros que participamos de las UAC y de otros espacios también que están surgiendo. Creo que al calor de la lucha hay un mayor nivel de conciencia sobre la problemática ambiental. El tema de los humedales, la quema de los campos. Exacto, con la quema de los campos. Bueno, estábamos también difundiendo, acá en Mendoza se logró hace poco tiempo, hace unos meses atrás, gracias a las asambleas de Maipú, Lavalle y Guaymallén, lograr un decreto de protección de humedales. De hecho, la Municipalidad de La Valle también tiene una ley de protección de los humedales, y acá en Mendoza estamos exigiendo a nivel una ley provincial, también acompañando toda la situación de la quema de territorios, como vos dijiste, ¿no? A principios, a mitad de este año se hizo masiva, aprovechando la cuarentena, digamos, el agronegocio y el sector del agronegocio y los especuladores inmobiliarios, ¿no? Que quieren tierras para sus countries, pero desalojo para los pobres de vivienda, han sido los propiciadores, digamos, de todo ese enorme esquema de pastizales y territorios que le corresponden y les pertenecen a las comunidades, ¿no? Sobre todo el tema del agronegocio, y me pareció, yo no sé, te quería hacer una pregunta, a mí me pareció o muy ingenuo o de un cinismo total que el presidente Fernández esté el día de la lucha contra el Día Mundial de la Lucha contra los Agrotóxicos, el 3 de diciembre en Singenta, ahí en Venado Tuerto, Santa Fe, promocionando aún más el modelo de la agroespeculación y de los agrotóxicos, ¿no? Sí, nosotros pensamos que parte también de un guiño a ese sector agroexportador, del agronegocio, ¿no? De los que básicamente cultivan, contaminan, ponen en riesgo de vida y de muerte la salud de las comunidades en los territorios, ¿no? Estamos hablando de La Pampa, Córdoba, bueno, en Santa Fe, Entre Ríos, hay cientos de casos de esta situación. Y fue un guiño a partir de también lo que hizo el gobierno con la con el intento de expropiación de Vicentín, ¿no? Todo lo que es la oligarquía de terrateniente histórica en este país, que está asentada sobre la propiedad privada de los del terreno, de las tierras productivas, con lo que nosotros también consideramos que es necesaria una reforma agraria integral, ¿no? Poniendo la tierra al servicio de los que producen alimentos de calidad y de sin agrotóxicos para las poblaciones. Y se está haciendo, se está haciendo una política totalmente contraria con el avance de este de los acuerdos con China, justamente, que fue lo que fue a anunciar el presidente ahí a Singenta. Y por supuesto el tema que sigue dando vueltas, que es la producción megaporcina, la producción industrial de cerdos. Creo que sí, como vos decís, es parte de la política nacional hoy es, por un lado, atraer inversiones, vengan de donde vengan. En ese contexto, el acuerdo con China de las granjas porcinas, las cuales estuvimos repudiando y venimos repudiando desde sus inicios acá, también con difusiones, bueno, movilizaciones, incluso en los tiempos que se podía, respetando la distancia social, ¿no? El distanciamiento social y el uso de barbijos, aparte de una política económica también de sin perspectiva a largo plazo, ¿no? Es buscar recursos o inversiones o negocios, mercados, sin pensar en la salud de los pobladores, de los habitantes del suelo argentino, sin tener en cuenta las dimensiones ambientales que va a generar un impacto ambiental grave y dañino que va a tener a futuro. Y por otro la parte es parte también del acuerdo que tiene el gobierno con los grandes productores del agro, que también tuvo que ver con la baja de retenciones a mitad de año, para que estos puedan liquidar, o sea, básicamente el gobierno pretende que el campo liquide todas las divisas que tiene guardada, porque a este año, no sé si, bueno, vos estás al tanto, seguramente ha sido uno al año de récord en las cosechas, en crecimiento de divisas, a pesar de la pandemia. El campo es uno de los sectores más enriquecidos del país. El gobierno busca el apoyo político también del sector agroindustrial o agrosojero también para lograr mejores acuerdos con el FMI. Obviamente el gobierno les ofrece a este sector que sea la base productiva, la base del modelo. Ellos le llaman la teoría del derrame, ¿no? Sí, claro. Planteando que desde el campo, un campo pujante, rico, se va a distribuir la riqueza que se apropian ellos a los demás sectores. Bueno, sociales. Ya sabemos que es otra gran equivocación, pero bueno, en realidad las políticas macro no difieren mucho de lo que ellos llaman la grieta, ¿no? Pero te quería hacer una pregunta fundamental, porque esta semana se anunció que aparecen en la bolsa de Wall Street las nuevas acciones sobre el agua, y justamente vos decías que estabas con Chile en este momento, que Chile va a ser parte de este movimiento plurinacional. Nosotros tenemos nuestros columnistas desde Chile que nos comentaban que los ríos en Chile están privatizados y que ahora Piñera acaba de privatizar o terminar de privatizar la costa del Pacífico. ¿Cómo estás viendo vos este avance que se está produciendo ya directamente justamente sobre el agua? Es preocupante en un aspecto. Obviamente el sistema y los grandes grupos económicos y de poder ya lo intentaron también con los contratos a futuro de las emisiones de carbono, ¿no? Hace bastante tiempo, que eran los famosos bonos verdes. Esto de los bonos de agua tiene que ver va relacionado con el cambio climático, la escasez de agua a nivel mundial que se va a dar, de agua dulce digo, que se está dando, la apropiación que hay sobre ese recurso vital por parte de corporaciones y de gobiernos y de empresas, despojando a los habitantes de ese bien para sostener o generar un nuevo negocio, un negocio en la materia prima, donde nosotros lo cuestionamos desde el lugar, partiendo desde la base en que el agua es un derecho humano, un derecho para todas las sociedades, un derecho también de la naturaleza, no es un bien, no es una mercancía que se debe intercambiar, nos preocupa realmente que ya se esté probando esta bolsa de futuros con el agua de California. Si bien tengo entendido, va a empezar a cotizar en la bolsa de Nueva York. Así es. Sobre la referencia de los valores de agua en California. Sí, en Chile estábamos al tanto, las compañeras que están... Tenemos una red que nació a partir de diciembre del año pasado a raíz de la lucha por el agua acá en Mendoza con compañeros y compañeras de asambleas en Chile que también estaban en contra de la privatización del agua, de las represas, como fue la famosa lucha contra Hidrocén. Sabemos muy bien que hay una ley de aguas privatista en Chile. Esto no es, como te dijo tu columnista, la privatización de los ríos, la privatización también sobre los derechos de agua, de los regantes, que eso fue lo que le permitió a las mineras también comprar el agua a los distintos regantes, pequeños productores chilenos que directamente, como eran propietarios de la cantidad de agua que ellos disponían, porque la pagaban, se la cedían a la minera, o sea, se la revendían a la minera en Chile. Esa propuesta y ese modelo es algo que se quiso discutir acá en Mendoza en la gestión de Cornejo, con la nueva ley de aguas que se quiere tratar. Por suerte no ha habido avance, nosotros hemos logrado hacerlo retroceder en ese intento de privatización del uso de agua, que tiene tres artículos importantes, ¿no? Primero el uso para la población, segundo uso para la industria, la agricultura, y tercero para los sectores agroindustriales o sectores industriales, ¿no? Industria pesada, minería, pongamos la petróleo, ¿no? Todo lo industria del plástico incluso. En esas reformas se pretendía también esto, otorgar los derechos de permiso de agua y de cantidad de agua que recibe cada regante para que el regante después disponga libremente de lo que se quiere hacer. La ley actual eso no lo permite, se le da un derecho de agua, pero no se puede ser por ese derecho no puede ser vendido, ¿se entiende? Bien. Pero sí, sin embargo, acá también han intentado avanzar con esta privatización del recurso en menor o mayor medida, buscando una rentabilidad empresarial, donde el gobierno, es verdad, toma un dato concreto, que es la enorme escasez de agua que existe en el mundo y en distintos territorios. Nosotros, Mendoza, somos una provincia desértica, llevamos más de 11 años de sequía crónica. De hecho, ya el gobierno de irrigación declaró que la sequía no va a ser resuelta debido a los cambios del clima en la provincia. Tampoco hay una gran infraestructura o una nueva o obras que de irrigación, o la provincia de Mendoza, la empresa de aguas mendocina, haya invertido para mejorar el uso del agua. Además, se agrega también un crecimiento exponencial de la población, el crecimiento también de la producción. Entonces estamos en un panorama bastante complejo, donde sí, lo que nosotros ponemos en discusión siempre es que, bueno, el recurso o el bien común, que es un derecho universal o un derecho humano, el agua, esté al servicio de las poblaciones, de todas las necesidades de la población, y no al servicio privatizador de la ganancia de la empresa que la regentee, ¿no? Porque eso también nos puede llevar a futuro a lo que sucedió en Bolivia finales de los 90, digo, la famosa guerra del agua, no sé si te acordás, que fue lo que catapultó a Evo Morales a la presidencia. Eso es, sí. Bueno, para ir cerrando, ¿cómo va a ser este 12? Bueno, este 12, como te dije, hay actividades en todo el país, cada asamblea y organización autoconvocada, por general ambientales, vecinales, sociales, van a distribuir, algunas harán volanteadas, concentraciones con panfleteadas, actividades culturales, murales. Nosotros particularmente este miércoles vamos a concentrar, bueno, como te dije, al mediodía con los estatales. A la tarde posiblemente, miércoles a las 6 de la tarde, quizás convoquemos una marcha en solidaridad con los cumpas de Chubut. Y el viernes a las 6 haríamos otra marcha donde participamos, nos convocamos también en defensa del agua y por la ley 7722. Y puntualmente en la actividad del 12 nosotros vamos a arrancar con una muraleada, invitando a los vecinos, vecinas, a las distintas asambleas del Gran Mendoza. Otras asambleas del Valle de Uco van a hacer actividades propias también en el sur de la provincia y en la zona del Valle de Uco. Nosotros arrancamos con una muralidad y después la finalizaremos con, bueno, una volanteada masiva en distintos puntos de la provincia. Muy bien, esperemos que se vaya generando cada vez más conciencia social sobre estos puntos que nos llevan la vida, justamente. Arturo, te agradecemos mucho esta charla con la deuda eterna, nos conocemos ya desde hace unos años, así que en cualquier momento volvemos a conversar. Seguramente no. Mientras haya territorios que defender, vamos a seguir ustedes comunicando y desde la trinchera de la comunicación difundiendo nuestras problemáticas y nosotros acá organizando y generando conciencia. Muy bien, muy bien. Será hasta siempre. Hasta siempre. Un abrazo grande. Abrazo.